Bueno, Turco, Marcelo Javase, te toca asumir, contento por eso, ¿cómo la viviste? Bueno, la verdad que una sensación agridulce, por supuesto uno se preparó para esto, pero lo que está primero es la salud del gato, entonces lo que yo más quiero hoy es que en 20 días volver a mi lugar y que esto sea solamente un paso efímero, ¿no? Ese es el sincero deseo, ¿no? Porque no me causa ninguna ningún placer asumir en estas condiciones, esa es la verdad, ¿no? Vos sabés que lo hablamos con Teresa en la radio el otro día y nos decía, y como ser intendente me hubiese gustado, pero no de esta forma, digamos, me imagino que te debe pasar algo similar. Tal cual, exactamente. Y justamente recién estuve hablando con Nico García, que me puso muy contento saber que el gato está allá en la casa, y le pedí que le mandara un mensaje, obviamente saludos, todo lo demás, pero el principal era ese, que yo quiero que en 20 días él esté de vuelta y yo volver a la antigua función. Eso sería lo ideal. Serán 20 días a partir de mañana en principio, ojalá que así sea, donde hay mucho para hacer en nuestra ciudad turca. Sí, exactamente, pero bueno, eso ya veremos a partir de mañana, una serie de cosas que hay que empezar a ver, yo a involucrarme en cosas en las que no estaba involucrado, pero la ciudad está marchando, ¿no? Hay todo un equipo que está trabajando, yo simplemente me voy a acoplar a esta función de concejal mientras dure ese plazo. Gracias, Turco, y suerte en lo que dure. Por favor, gracias a ustedes, sabes que estoy siempre a disposición. Gracias. Bueno, gracias, Turco.